Seguimos en Aculturados por Nacional Mendoza, último tramo de este programa, así se dice, del día 22 de julio del año 2015, momento de contactarnos con Valeria Hassel, nuestra compañera, columnista en Comunicación, Género y Mujeres, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del CONICET. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, sabes que hoy pensaba justamente del tema que vas a hablar, no pensaba por el tiempo transcurrido, sino porque, vamos a hablar de, vas a hacer un balance sobre el mes pasado de aquella convocatoria de Ninguna Menos. Pensaba en eso porque ya hicimos una mesa de violencia institucional y veremos qué se vendrá en el mes de agosto. Me parece que vamos a establecer en cada mes alguna mesa especial para tratar estos temas. Y sería interesante porque a un mes y medio más o menos de la convocatoria y de la inmensa marcha acá en la provincia y también en diferentes puntos del país y en Buenos Aires, algunas cosas se están moviendo y sobre todo las periodistas, algunas de las cuales generaron inicialmente ese gran movimiento que fue el Ni Una Menos, ya están empezando a, por un lado, a sistematizar estas pequeñas y grandes modificaciones que están habiendo, y por otro lado a demandar concretamente algunas de esas promesas que se hicieron en ese momento y que probablemente después de pasadas las elecciones, agosto, septiembre, octubre, la demanda sea más fuerte. Porque, bueno, hubo mucha gente, dijimos en aquel momento, que se colgó el cartelito y que prometió cosas. De todas maneras, de las cosas que están empezando a moverse, hay algunas que, bueno, de las cuales todavía no tenemos ni novedades. He revisado varias cosas, pero lo que traigo acá es, por una parte, algunas de cosas que pasaron hoy, concretamente en Mendoza, y otras que vienen sucediendo. La información la pueden encontrar sistematizada muy prolijamente en varias entrevistas que están en el portal de Comunicar Igualdad, que es el portal de la periodista Sandra Chaer, estas noticias las está manejando Belén Spinetta, las dos son compañeras de la red PAR. Quiero decir esto porque son fundamentalmente las periodistas con formación en periodismo de género quienes, por supuesto, se están moviendo fundamentalmente en esto, quienes mantienen en agenda estos temas. Por un lado, esto ya lo supimos a los poquitos días del 3 de junio. El primer gran impacto, la primera gran respuesta, podríamos decir, que hubo después de la convocatoria, fue lo que sucedió con el número 144, que de recibir diariamente unas 1.500 llamadas aproximadamente, pasó a recibir 13.700. Esos fueron los días posteriores al 3 de junio. Una consecuencia inmediata fue que se vieron obligados a poner 50 operadoras más a contestar los llamados. Habría que pensar y evaluar, bueno, cuál fue realmente el impacto de la convocatoria y cómo se traduce esto en estas 13.700 llamadas, ¿no? Que es lo que hace que crezca de esta manera exponencial este número que se multiplica tantas veces, ¿no? De 1.500 a 13.700. Sí. Por otro lado, y esto sí me parece muy importante, tuvo que salir a explicar el Consejo Nacional de las Mujeres, que es de quien depende el 144, cuáles son las funciones que efectivamente cumple el 144, porque esto no estaba muy claro, ni siquiera quienes manejábamos más o menos la información acerca del número. Y lo digo yo, me hago responsable de esto. Nosotros en el programa de radio, un ramito de la banda violeta, hemos hecho notas sobre el 144, hemos entrevistado a gente del Consejo Nacional de las Mujeres y no había quedado claro una cosa importante que voy a decir ahora. El 144 brinda información, orientación, asesoramiento y contención a las mujeres que están en situación de violencia de todo el país, atiende las 24 horas y es gratuito, pero no atiende situaciones de emergencia. Esto no estaba claro, así dicho como lo estoy diciendo y como lo dicen ahora. El único número que atiende situaciones de emergencia es el 137, que depende del programa Las Víctimas contra las Violencias, y funciona solamente en Buenos Aires y en algunas provincias como Misiones y Chaco, pero no funciona en todo el país. En Mendoza no funciona, por ejemplo. Y este es uno de los reclamos concretos, contundentes, que se hicieron en el documento federal del Ni Una Menos. Que haya una federalización del 137 o, bueno, por provincias, que cada una tenga un número donde llamar ante la emergencia concreta. Y esto todavía es una deuda pendiente. Algunas de las cosas que sí están empezando a modificarse es, por ejemplo, la creación de la unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios. Esto quiere decir que vamos a tener estadísticas oficiales. Y este sí es un reclamo histórico. Recordemos que hasta ahora los datos que más difusión tenían eran los que arrojaba año a año la Casa del Encuentro. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, tener datos para diseñar políticas públicas de prevención en todos los poderes del Estado y también en las provincias. El objetivo es colaborar en la detención de la violencia contra las mujeres. Es muy importante porque está bajo la égida de la Secretaría de Derechos Humanos y esto implica un posicionamiento político muy concreto. Muestra que el femicidio es un tema frente al que todos y todas tenemos que estar comprometidos, pero fundamentalmente que se entiende como un problema de derechos humanos y que el Estado lo ha entendido de esta manera. Ya se están analizando datos cualitativos en las distintas provincias, es decir, en qué provincias hay más casos, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios. No se buscan solamente números, sino otro tipo de detalles que va a permitir el diseño de políticas públicas. Se espera que para fin de año haya algún tipo de resultado sobre el monitoreo que está abarcando desde diciembre del 2012 hasta ahora, hasta el 2015. También el Ministerio Público Fiscal, y esto es importante porque estamos hablando ahora de la justicia, puso en marcha la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. En la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema aumentaron, después del 3 de junio, los pedidos de talleres sobre perspectiva de género en todo el país. Están participando de estas capacitaciones defensores, fiscales y fiscales especializados, y ellos son los que van a salir luego a capacitar al resto de la gente que trabaja en las fiscalías y en las defensorías. Y esto es muy importante porque una de las mayores demandas que hubo el 3 de junio tuvo que ver con la falta de perspectiva de género y de capacitación específica en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia. Los jueces, los fiscales, los abogados, es una pata muy débil que tiene nuestro Estado en general en el ámbito de la justicia. La vicepresidenta de la Corte, Hayton de Nolascon, convocó a autoridades judiciales a trabajar en un registro de femicidios. Esta es otra cosa importante. Para esto se elaboró un sistema online para que las distintas jurisdicciones carguen los datos de las causas iniciadas durante el año pasado por homicidios de mujeres, esto es niñas, adolescentes y adultas, homicidios realizados por varones, por razones asociadas al género, hayan sido tipificadas como femicidio o no. Esto va más o menos lento porque, bueno, si bien han sido todas las jurisdicciones invitadas, no se las puede obligar. Todas se han comprometido, han dicho que sí, que van a colaborar, pero bueno, luego cada una tiene distintos niveles de compromiso. Algunas ya han cargado todos sus datos y otras contestan que lo están chequeando, digamos que como que hay distintos niveles de compromiso en esto. Lo que todavía sigue sin respuesta de las demandas que se realizaron el 3 de junio son el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que está estipulado en la Ley 26.485, que es la Ley de Violencia contra la Mujer, y la Declaración Nacional de Emergencia en Violencia Sexual y Doméstica. De estas dos cosas no tenemos novedades. Y lo que pasó hoy en Mendoza, muy importante, la Cámara de Diputados, con un consenso bastante general, importante, trató varios temas que habían sido prometidos, obtuvo media sanción la aplicación de un botón de alerta en celulares para que se dé aviso al 911 en episodios violentos y Se aprobó el proyecto del observatorio, un observatorio de violencia de género, se aprobó el proyecto de comisarías en circunscripciones judiciales donde no haya código procesal, también ampliar las licencias laborales a las trabajadoras estatales que denuncien violencia de género. Es un paquete de medidas que me parece muy importante que en pleno proceso electoral las distintas facciones políticas se hayan puesto de acuerdo en tratar esto más allá de las diferencias que hay dentro de la legislatura. Sí, sin duda está bueno. Algo estuve viendo algunas repercusiones en las redes y también algunas personas indicaban ahí que muchas legisladoras que en determinados casos habían dado la espalda tiempo atrás, ahora están accionando favorablemente. Bueno, lamentamos lo que sucedió antes en este caso. Nunca es tarde. Sí, sí, nunca creo es tarde. Creo que lo que pasó el 3 de junio, más allá de las críticas que podemos hacer a esto del cartelito y bueno, todas estas cosas suspicaces que hubo y que habrá, es que hay una demanda concreta por parte de una gran porción de la sociedad que está diciendo, en esto estamos de acuerdo, esto no tiene que pasar más, en esto hay que trabajar, hay que prevenir, hay muchas herramientas que se pueden mejorar, y nuestros representantes, en este caso, aquí en Mendoza, los que están en la legislatura, en Buenos Aires, los que están en el Congreso, tienen que trabajar mancomunadamente en esto, más allá de los intereses partidarios, personales, políticos, de los credos y de todas las diferencias que pueden haber. Bien, Valeria, muchísimas gracias por el contacto. La seguimos. Nos vemos el miércoles.